Manga Bolívar. Si tú regresaras de nuevo a mi lado, qué feliz sería, preciosa mujer. Si tú regresaras de nuevo a mi lado, qué feliz sería, preciosa mujer. Hoy por tu culpa soy un desdichado, triste y amargado, ¿y qué le voy a hacer? Hoy por tu culpa soy un desdichado, triste y amargado, ¿y qué le voy a hacer? Tuviera cariño como me desvelo, pensando que sufre por duda de mí. Tuviera cariño como me desvelo, pensando que sufre por duda de mí. De que te fuiste loca por los aires, sabes que te quiero solamente a ti. De que te fuiste loca por los aires, sabes que te quiero solamente a ti. Vidal, Guerrao, en Guaymaral, alegre. Tuviera cariño como me desvelo, pensando que sufre por duda de mí. De que te fuiste loca por los celos y sabes que te quiero solamente a ti.